Adictos, Furia Adictas, aquí estamos en una nueva edición de Furia de Radio. Saludamos con todo el amor de nuestro corazón, yo mismo Furia, mi compañero Iván Terrazas, ahí a mi izquierda, como de costumbre. Furiosas y furiosos. Y Joseba, los mandos técnicos. Hoy tenemos un programa en el cual, nuestro segundo programa sobre inmigración y fascismo, y hablaremos con personas que nos darán testimonios interesantes sobre este asunto. Y bueno, esperemos que lo disfrutéis y bueno, y más adelante podéis escuchar los tres programas que tenemos sobre el punk, que eso será más adelante. Vamos dentro con el Furia de Radio número 20. Que me vuelva a hacer. Bueno, y antes de empezar con el tomate de hoy, Terrazas. Pues sí, la verdad que el programa viene cargado, como siempre. Bien, pero de contenido. Pero antes de la primera llamada que tenemos, porque, bueno, cuéntanos un poco lo que vamos a tener hoy. Igual, cuéntanos a los oyentes lo que tenemos hoy. Pues mira, vamos a contar con un colectivo que se llama La Gaitana 16, un colectivo de jóvenes antirracistas de Madrid, que nos van a contar un poquito, pues, su visión como migrantes, de su situación particular en Madrid, y bueno, también nos hablarán también pues un poco de su lucha contra el hogar social Ramiro Ledesma, un hogar social nazi, bueno, que hablaremos con ellos largo y tendido. Y bueno, también vamos a contar con Fede García, que es de Sol Racismo Árabe, y bueno, nos va a contar un poquito también pues el tema de los refugiados aquí en Euskal Herria, porque no sabemos muy bien datos, que si el cupo, cuántos van a venir, cuándo, la lucha institucional, si las instituciones locales están tirando para un lado, otras para otro. Bueno, nos hablarán de eso también Fede García. ¿Y qué más también? Bueno, nos llamará Fernando de Tocata, uh-huh, también para contarnos un poco la actualidad del mundo de la lucha anticarcelaria, que bueno, que hace dos programas pues estuvimos con él y no terminó la cosa de quedarnos del todo, bueno, no entendimos la entrevista que queríamos y uh-huh, nos gustaría, le prometimos que tendría espacio hoy, pues hablaremos también con él. Pero bueno, vamos a empezar poniendo un poco de música, como de costumbre. Y vamos a escuchar un tema que nos ha traído aquí Iván Terrazas. Del grupo Puaj, No Abandones. Pues venga, Joseba. Ah, dale, Joseba. Dentro. Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor. Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad. Thank you. fatto un piccolo passo, prendi la mia mano e aiutami a fronteggiare il sistema che ci ha fatto prigionieri, prigionieri, prigionieri, prigionieri, prigionieri. Bueno, pues estos eran los Púas con Abandones, un tema que hemos tenido aquí, Iván Terrazas. Y ya tenemos aquí con nosotros, según me dicen aquí, me dice Joseba el técnico, que está con nosotros ya Martín de La Gaitana 16, este colectivo madrileño con los que queremos hablar. Hola Martín, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido aquí a Furia de Radio, Martín. Bueno, pues nada, queríamos... bueno, te hemos presentado antes, mi compañero Iván Terrazas te ha presentado tu colectivo, ¿no? Como un colectivo de antifascista y antirracista. Formado, bueno, una cierta peculiaridad, ¿no? Porque está formado por gente que es, digamos, víctima del racismo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría un poquito es que empieces por hablar un poco de la historia de este colectivo y su razón de ser, por qué creéis que debéis uniros entre gente, bueno, de orígenes no peninsulares, vamos a decir, ¿no? En la lucha antirracista. Bueno, en realidad el colectivo es un colectivo más o menos joven, no tenemos tampoco mucha historia. Pero sí que hemos intentado meterle caña desde el principio, todas las personas que estamos, sí. y hemos hecho contactos y de momento nos está yendo bastante bien. La lógica del colectivo es que incluso dentro del movimiento anticapitalista, antifascista, se comete etnocentrismo y no se hace mucha diferencia entre el antifascismo y el antirracismo, cuando en realidad son luchas que van acorde completamente, pero sí que son... distintas, por así decirlo, ¿no? Además, dentro del sistema capitalista y colonialista, tampoco se diferencia mucho entre la gente, o sea, entre el modo de colonizar que tiene el capitalismo y el modo de colonizar que tiene el fascismo, que son completamente diferentes. O sea, el fascismo, cuando coloniza, coloniza militarmente, el capitalismo te impone sus empresas, lo cual es menos sutil, o sea, más sutil, perdón, Y no se ve tanto, por eso no creemos que no se trabaja tanto como debería trabajarse. Sí, bueno, hemos leído un poco vuestra declaración de intenciones, podríamos llamar, ¿no?, de lo que es el colectivo, y habláis precisamente de esto, de que existe un cierto etnocentrismo o eurocentrismo, incluso paternalismo en los propios colectivos antifascistas, ¿no? Entonces, quizás... por eso creéis que, de alguna manera, el crear un... Bueno, quería saber también, hablando un poco al hilo de esto, si vuestro colectivo solamente se compone de gente de origen no peninsular o también hay gente, está abierta gente de origen peninsular. El objetivo del colectivo es el empoderamiento de la misma gente que sufre el racismo, pero no por ello descartamos que haya gente... peninsular, ¿no? Por así decirlo, sino que simplemente es como más un choque de culturas que lo que ponga en un papel tu nacionalidad, vamos. Sí. O sea, hay gente que a lo mejor ha nacido aquí o tiene una nacionalidad aquí, pero ha vivido gran parte de su vida fuera del país y tiene otro tipo diferente de cultura que está siendo colonizado por la cultura europea, básicamente, o la americana. Bueno, bueno, me gustaría saber un poco, como colectivo antifascista y un tanto peculiar o original, digamos, no sé si existen otros tipos de colectivos como el vuestro, o tenéis relaciones con ellos, o sois un poco únicos, vamos a decir, en cuanto a la peculiaridad esta de estar formada por gente de origen no peninsular, ¿no? ¿Existen más? Sí, hay otros colectivos, por ejemplo, designados a determinado grupo de personas de determinado país. Y tenemos relación con alguno de ellos, pero nosotros nos caracterizamos también porque a la vez somos un colectivo juvenil y todas las personas que lo formamos somos personas jóvenes. Entonces eso no ocurre en otros colectivos de este tipo, me refiero. Ya. Bueno, me gustaría saber también un poco, por que la gente tenga una idea de cómo es vuestro colectivo, ¿no? Si tenéis relación también, o sea, vuestras relaciones, si se orientan más hacia colectivos antifascistas o ocupas o lo que sea, o también tenéis tenéis relación con otros colectivos de inmigrantes que no son expresamente antifascistas o antirracistas, si tenéis ese tipo de relaciones también. Nosotros intentamos O sea, nosotras estamos dentro de la lucha antifascista, pero a la vez también intentamos intervenir lo más que podamos en la lucha antirracista, de colectivos expresamente antirracistas, sea, por ejemplo, como la gente de Migración de Lavapiés o uh-huh. los CIEs. Sí. Entonces intentamos llevar un poco las dos luchas a la par. Uh-huh. Y bueno, pues háblanos un poquito de las campañas que habéis estado realizando últimamente, así, ¿dónde, qué os habéis trabajando, dónde habéis estado, bueno, cuáles luchas lleváis, tenéis entre manos, cómo está la cosa? Últimamente hemos estado preparando, o sea, estuvimos preparando cosas como, por ejemplo, ayudar para la manifestación que se hizo en Carabanchel el día 3, si no me equivoco, contra las apariciones del hogar social en el barrio. Hemos estado trabajando mucho en Carabanchel, ya que algunas compañeras somos de allí, y ha sido en gran parte a lo que nos hemos dedicado en este tiempo. Sí, bueno, para explicarles un poquito también a los que nos están escuchando, que igual no saben bien lo que es el hogar social, se refiere, bueno, detrás de estos hogares sociales se encuentra un movimiento, el Movimiento Social Republicano, el MSR, que es un partido nazi, ¿verdad? Sí, es un partido nazi y no hay más que ver, de hecho, su primer nombre, el hogar social Ramiro Ledesma, que era un hombre pues que se inspiró muchísimo en el movimiento fascista de Mussolini y en el nacionalsocialismo de Hitler. Mm. O sea, era una de las personas que ayudaron en gran medida a que triunfase el fascismo en España. Yeah. Y bueno, también, aparte de Madrid, también tienen varios hogares sociales esta gente, bueno, por llamarles de alguna manera, en el Estado, como en Zaragoza, Cataluña y Valencia. ¿Hay alguno más? ¿Tenéis conocimiento de algún hogar social más de nazi en el Estado? Nosotras no, la verdad es que no. O sea, tenemos la situación de Madrid, pues bastante más clara. De hecho, les desalojaron hace poco, han vuelto a ocupar en el inmueble del Nodo, de lo que era antes la antigua sede de Radio Televisión Española, y es que cada vez pues que se les echa, vuelven a intentar hacer algo. Cuéntanos un poquito sobre no, digo que te extiendas un poquito sobre este asunto, porque es interesante, de cómo esta gente, estos nazis, vamos, de los hogares sociales, estos, un poco cómo actúan, y bueno, y un poco el tipo de lucha que vosotros tenéis contra ellos y tal, ¿no? Sí, nosotras lo que hemos estado haciendo mucho es, sobre todo, dar panfleteos, pegadas de carteles, informar a la gente, concienciar a los barrios sobre lo que es esta gente y lo que hace, que hacen recogidas solo para españoles, hacen recogidas con palos y con cascos de moto, que no, el discurso que tienen no son así, o sea, que son nazis. Y eso es lo que hemos intentado, pues sobre todo, explicárselo mucho a la gente de los barrios, para que ellas mismas lo comprendan y luchen contra ello. Uh-huh. Y bueno, y habéis tenido incluso enfrentamientos violentos contra ellos y tal, porque esta gente es violenta realmente, ¿no? Quiero decir, sí, por eso te decía, o sea, ellos vienen a hacer recogidas con palos, con cascos de moto, a compañeros les han tirado comida, les han intentado agredir, esto en Carabanchel, en Tetuán, en Chamberí. En Tetuán, cuando se instalaron con el primer hogar social, con el Ramiro Ledesma, de repente se dispararon las agresiones a gente migrante y a gente antifascista, que nunca había tenido problemas antes en aquel barrio. En Carabanchel lo mismo. Esta gente es violenta y es que son nazis, no hay más. Y bueno, ¿cuál es la reacción de la policía con respecto a esto, a estos enfrentamientos que podéis tener vosotros con ellos? O que la policía, que cómo actúa en estos casos? La policía a nosotras nos identifica, a ellos les protege, les escolta, les ayuda a irse hasta el metro, en su manifestación igual. Siempre les escoltan y mirando hacia nosotros, claramente, o sea. Ya, yeah. O sea, vamos, que es una impunidad total la que tienen. Sí, lo único que, digamos, se ha conseguido es que se les echase de Cibeles, de la acampada que tenían, porque tenían una acampada a 50 metros de la acampada contra la ley Mordaza. Sí. Uh-huh. O sea, que organizaron una acampada a 50 metros de la acampada contra la ley Mordaza, evidentemente. Sí, pues, en la plaza de Cibeles. Pura provocación, claro, ¿no? Sí, les desalojaron y cuando vieron que ya les habían desalojado, que era definitivo, se reunieron en Cibeles y han estado allí hasta que se les ha echado. Sí, aparte que parece que están imitando un poco el modelo de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos populares, porque se infiltran en las plataformas afectadas por la hipoteca y van a desahucios, hombre, solo de españoles, claro. Pero parece que están tomando un poquito, ¿no? Digamos, imitando un poco el funcionamiento de los movimientos sociales para pescar el río revuelto, me imagino. Sí, es la demagogia de intentar encubrir cómo son realmente, ¿no? Pues intentan hacer actos que parece que son de solidaridad, de ayuda, pero lo que llevan dentro de todo aquello es racismo puro. Bueno, una cosa te queríamos comentar, nos ha llegado una circular hoy, que es muy reciente, vamos, sobre que en Carabanchel en concreto creo que ha habido varios detenidos. Tenía por aquí a lo mejor la puedo encontrar, igual, espera a ver, porque a lo mejor la puedo leer todavía y todo lo que es la circular que nos ha llegado. No sé si tú la tienes a mano, Martín. La puedo buscar. Pues yo también, si no, espera, la tengo aquí enseguida, no te preocupes. La leo un poco, es muy corta además. Esto es muy reciente, eso es. Hoy han sido detenidas al menos 3 personas de colectivos sociales de Carabanchel en relación con su actividad política en el barrio. Se les acusa de coacciones, desórdenes públicos y un cargo por lesiones. Mañana a las 13 horas, mañana miércoles, saldrán en libertad en Plaza Castilla contra su represión, nuestra solidaridad. Este comunicado llega sin firma, por lo que tengo entendido, porque los abogados parece que han preferido hacerlo así. No sé si nos puedes ampliar un poco de información sobre esto. La verdad es que no tenemos mucha más información aparte de eso, porque no hemos podido contactar con los abogados y lo poco que sabemos se ha decidido que hay que mantenerlo en privado, así que no puedo hablar de eso. Vale, pues si prefieres, no, si es mejor no hablar de ello, no se habla. No, era por si saber si tenéis vosotros alguno de vuestros, entre la gente que está detenida, alguno de vuestro colectivo, no sé si sabes esto tampoco o no se puede... Sí, hay un chico de La Gaitana detenido. Pues bueno, toda nuestra solidaridad para el compañero. Sí, desde luego. En fin. Vale. Dale, tú muchas gracias. No, tranquilo. Que sí. No, tienes más preguntas, ¿no te razas? No, tengo más preguntas que hacer. Bueno, pues entonces nada. Un placer haber tenido aquí, Martín. Igualmente. Y bueno, pues lo que necesitéis, sabes que tenéis abiertos los micros aquí en La Irola, aquí en las colinas de Irala, en Furia de Radio, Sí. ¿De acuerdo? Nada, todo nuestro apoyo y fuerza en la lucha. Muchas gracias, venga, igualmente. Venga, compañero. Bueno, estará la entrevista con los compañeros de La Gaitana 16. Y ahora vamos a poner un temita, nuestro técnico, que nos ponga un tema. A ver. No nos tenía ningún tema previsto. ¿No tenemos nada? No, ahora tenemos que... A ver. ¿Nos traes aquí noticias de los medios, no te razas? Sí, tengo alguna cosita que comentaros también al hilo de esto. También comentar que ha sido asesinado un joven de 21 años en Maipú, que es en Santiago de Chile, por parte de un grupo neonazi llamado Legión 38. Bueno, están implicados un comerciante, un reponedor de supermercado y un cesante. Debe ser pues una célula. Bueno, total que un joven de Santiago de Chile ha sido asesinado por la intolerancia y el fascismo y la locura de esas mentes. Supongo que eso, que asesinatos fascistas habrá muchos por muchas partes en general. Sí, bueno, eso más o menos un poquito así a día de hoy lo que he podido leer. Y luego sí, también sí. Comentaros una cosa, porque bueno, eso fue ayer. Ayer hubo una concentración en Baracaldo para apoyar a los 8 lencheros que quieren ser encausados, porque el 22 de diciembre del 2009 pues llevaron una acción de protesta en el Megapark contra el tren de alta velocidad. Y bueno, pues les quieren meter 3 años y medio por esta protesta. Sí, bueno, creo que sobre este... Bueno, después de los... Vamos a hacer 3 programas sobre el punk, creo que tengo entendido, ¿no? Sí, 3, ni más ni menos. 3, ni más ni menos. Ni uno ni 4, 3. Y posteriormente, creo que tenemos pensados hacer 2 programas. 2 programas. Sobre... Represión. Represión y montajes policiales. Eso es. Y este puesto se puede considerar también un montaje policial, ¿no? Porque... Pues sí, porque después de 6 años que les quieran meter por una protesta, pues 3 años y medio, pues... Que, claro, quiero decir que teniendo en cuenta, por ejemplo, he visto que el Rodrigo Rato ha salido en libertad después de declarar ante el juez, cuando vamos, pues lo que pues, vamos, ha mandado a la ruina y al desahucio a un montón de familias de este país, y sale en libertad en su coche tranquilamente, sin el pasaporte, eso sí. Si le han quitado el pasaporte será porque algún indicio de... tenían de que era culpable. Sí, pero bueno. Pero bueno, ha salido en libertad. Sin embargo, esta gente que simplemente una protesta, se les caen 3 añitos de cárcel. Pues para que veamos la diferencia. Y bueno, eso es un lavado de cara, pero bueno, la justicia no es igual para todos. Y aquí parece ser que es delito ser pobre. Y siempre ha sido delito ser pobre. Siempre ha sido. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Hola, somos penadas por la ley. Las argentinas que llevamos viviendo en Bilbao casi 15 años. Un saludo muy grande para la gente de Furia de Radio. Y a todos los de la Aerola. Cuando digo no, es no, que no. Cuando digo no, es no, cabrón. Cuando digo no, es no, que no. Cuando digo no, es no. No. Un abrazo bueno, pues fuerte y nos vemos en los conciertos. Estas eran las penadas por la ley, que nos han hecho amablemente un jingle aquí para Furia de Radio. Un jingle. Porque las tendremos aquí la semana próxima. Sí. Todo un placer. Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, a no ser que falle algo, que esto es radio. Pero bueno, esperemos contar con ellas. Aquí vamos a escuchar un tema de ellas. Vamos a escuchar las penas por la ley con su tema No Control. Mírame, no encontrarás el resultado de tu fracaso. Búscame en tu interior. Serán las penadas por la ley, que las tendremos aquí con nosotros la semana que viene. ¿Terrazas? Sí, a ver si pueden estar con nosotros. Bueno, si no están, yo no tengo la culpa, ¿eh? No, no te preocupes, que se os ocupa Furia. Ya. Que vamos, que ya tiene hablado con ellas y van a estar aquí. Se van a enrollar y van a venir aquí al estudio de la Aerola. Un placer tenerlas aquí, desde luego. Sí, bueno, son una banda de chicas, bueno, chicas y chico, que... Bueno, con temas muy como... Bueno, este que habéis escuchado no tanto, pero el jingle sí, el de este, sí o no es no. Feministas también. Bueno, ¿y ahora qué tenemos? Pues no sé, Terrazas, ¿qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos... Bueno, tenemos una entrevista con el compañero Fede de Sonracismo. Pero, por lo visto, anda en la autovía... Sí, bueno, que el hombre está viniendo de Amoroto, que existe Amoroto, ¿eh? Amoroto, ¿no? Está viniendo de Amoroto y moto, no sabemos si quiere venir hacia aquí, pero no sé si... El hombre quiere venir, pero no sabe llegar. Pues nada, vamos a... Bueno, pues nada, pues vamos a hacer la entrevista vía telefónica, venga, ya que no le va a dar tiempo a venir al estudio y vamos a presentároslo. Pues tenemos con nosotros a Fede García, de Sonracismo Araba. ¿Estás ahí, Fede? Sí, estoy aquí. Arrachaldeón, Fede. Arrachaldeón, Fede. Pues muchas gracias por estar aquí en Furia Radio. Bueno, aunque sea por teléfono, no sí. Me ha dado tiempo a llegar. Ya. Pero bueno, esperamos que otra vez que puedas venir aquí y, vale, y estar aquí en directo y darte un abrazote. Vale, pues. Bueno, pues nos gustaría un poquito que nos contaras un poco vuestra labor y vuestra visión particular de la situación actual, del tema de los refugiados, de la guerra de Siria... Y ya. Del éxodo que está habiendo y bueno, el tema en particularmente un poco vuestra visión desde aquí, desde Euskal Herria, pues que nos cuentes un poquito. Bueno, la verdad es que es una situación que no es nueva, que lleva años planteada, que en varias ocasiones hemos dado traslado a las al Parlamento Vasco, a diversas instituciones, previamente a estos movimientos migratorios que ha habido en y sigue habiendo en los últimos tiempos, ¿no? En todo caso, la labor nuestra SOS lleva muchos años, tanto en Araba como en Bilbao, en Bilbo como en Donostia, y en otras zonas del Estado también. Esa es la verdad. En cualquier caso, nuestro compromiso tiene que ver siempre con los llamados refugiados sociales, que son todos aquellos inmigrantes que llegan al país sin más documentación que su voluntad de huir de la miseria y de situaciones muy comprometidas, ¿no? Los hemos atendido, seguimos atendiéndolos en medida de lo posible, también en la misma línea que otras entidades sociales parecidas vienen haciendo, y sobre todo lo que nos lleva, digamos, a poner las cartas sobre la mesa es lo siguiente. Recientemente, tanto el Estado español como otros se avienen así a medio y largo plazo a recibir un indeterminado número de refugiados, que todo el mundo sabe que vienen espantados de tanto de Irak como de Siria como de Afganistán, y bueno, no se les recibe precisamente con los brazos abiertos. Bueno, ¿no? Si precisamente al hilo de esto, te quería comentar, Fede. Sí. Bueno, existe, en el programa anterior tratamos bastante de ello, esta avalancha de refugiados. Bueno, avalancha, quiero decir, es un término quizás un poco peyorativo. Un montón de gente que viene reclamando asilo cuando es necesario, porque vienen de conflictos bélicos y con problemas humanitarios serios, ¿no? Y encuentran realmente las puertas bastante cerradas de una Europa rica, ¿no? Bastante cerradas. Completamente cerradas, podríamos decir, sí. ¿No? Bueno, en lo que te quería hablar un poco es la de esta, porque vosotros, como SOS Racismo, lleváis trabajando muchos años, sí, como bien has dicho, que es una situación quizás que no se había dado anteriormente, que tanta gente se pueda reclamar como refugiada. Con el carácter de refugiada, ¿no? Que, bueno, como tú has dicho también, existen los refugiados sociales o económicos, como nosotros denominábamos en el programa anterior. Claro. Pero que al final, bueno, todo el mundo es refugiado porque viene de un sitio, sí, donde, claro, son más pobres. Pero bueno, sí que es verdad que hablamos con Andrés García Berrio, que es un abogado, sí. No sé si le conoces, pero está muy implicado en el tema de los, sí, CIEs y tal. Sí. Y realmente sí que existe una diferencia, ¿no?, entre, por circunstancias, ¿no?, entre los refugiados sociales o económicos, que podríamos decir, y nuestros refugiados que sí que realmente se adscriben al código de refugiados que tiene la Comunidad Europea o los países. Sí, pero hay siempre algo muy claro por delante, para que a una persona ciudadano se le conceda el estatuto de refugiado, la carta, sí, desde luego tiene que ver con la ley en la mano, sí, la ley de asilo, sí, sí, sí, refugio, claro, es cualquier cosa menos una ley que favorezca la, sí, concesión de esta situación. Será bastante restrictiva, quiero decir, ¿no? Claro, no, más que restrictiva es que queda congelada en que se podrá conceder, siempre se podrá, lo cual no quiere decir que se deberá de conceder, se podrá, fíjate la diferencia, sí, sí, entre poder y deber, y entonces, por un lado, aquellas personas que, por un lado, sean discriminados por su práctica sexual, ya ves qué cosa, ¿no?, que está muy bien, sí, sí, será discriminado por cuestiones religiosas, lo cual también, mire usted, y sea discriminado por su pertenencia étnica. Esas tres claves son suficientes para determinar quién es o no refugiado. Los datos cantan, se presentan pues 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, y resulta que al final de un largo periodo de tiempo igual se concede un 3% de las solicitudes hechas. Sí, sí. Con lo cual algo nos tiene que indicar que no funciona bien, porque si hay una ley que para amparar al 3 o 4 o 5% de los ciudadanos que han solicitado esa condición, resulta que al final solo se concede a una minoría. ¿Y qué significa? Que esa ley está pensada en clave de impedir, no de conceder graciosamente o de reconocer un derecho. Más bien al contrario. Eso con la ley de asilo, que por cierto se reformó hace no mucho tiempo, pero nunca para bien. Hay que recordar también la posición de los gobiernos de Europa, de la Unión Europea, con la directiva que nosotros llamamos de la vergüenza, que amplió el periodo de estancia posible en los CIEs a 18 meses. Sí, sí, sí. Sí, es... Amplió de 40 a 60 días. Y, claro, como algunas personas son, inexpulsables, porque no hay acuerdo con los países de origen para reconocerles y para devolverles, obviamente se quedan aquí en stand-by. Yeah. Hasta un periodo de 18 meses. Que es un stand-by, que es prisión. Que, realmente, ¿no? A veces sí, a veces no. A veces quedan en libertad, pero sin posibilidad de legalizarse. Esa es la situación de stand-by. Si un expediente de expulsión ya legalmente con resolución ya que es efectiva a todos los efectos, si no se puede devolver a esa persona a su país de origen, que se queda acá. Y de nuevo, la comisaría X, sea de Araba o sea de Bidegasteiz o de Bilbao, le puede abrir otro expediente. Y así puede estar hasta 18 meses. Y después, vaya usted a saber. Es decir, ¿esa persona puede legalizarse algún día? Hombre, evidentemente, si un expediente de expulsión supone la prohibición de entrada por 3 o 5 años, lo tiene chungo esta persona, Fede, me gustaría que nos contaras un poquito cuál es la situación, porque bueno, hace poco nos hemos hecho eco de que han venido unos refugiados jóvenes kurdo-iraquíes en un camión frigorífico a Hernani. Sí. Cuéntanos un poquito cuál es la situación de estos jóvenes. Nos parece, no hemos tenido personalmente desde Sobratismo Araba contacto con ellos. Eso lo tienen a través de Guipúzcoa y en concreto CEAR de Euskadi, que son los que les están atendiendo en esta tesitura, ¿no? Pero a nosotros nos sorprende el hecho de que nada más llegar fueron identificados por la Ertzaintza. Lógicamente, ¿no? La Ertzaintza tiene atribuciones de identificación de estas personas u otras. Las detienen y, bueno, se les identifica, se comprueba en qué situación legal está, si tiene pasaporte, si no tiene papeles, etcétera. La obligación posterior o inmediata es trasladarles a la comisaría de extranjería más cercana, que en este caso ha sido Donosti. Sorprendentemente, sin considerar, fijaros lo que estamos diciendo, el tema del idioma, les han abierto un expediente administrativo con propuesta de expulsión. Podían haberle abierto ese expediente con una propuesta de sanción leve, por ejemplo. Pues no, señor. Por lo tanto, esas personas cuya decisión inicial, al parecer, era recalar en Inglaterra, han acabado por casualidad aquí. El destino los ha puesto aquí, ¿no? En Hernani, precisamente. Entonces, perdona, Fede, estamos hablando de gente que son, en principio, que sí que se podrían acoger al Código de Refugiados, ¿no? Sí, cierto. Y sin embargo, bueno, pero el problema con ese asunto, ya lo he explicado anteriormente, solo se les va a reconocer esa condición si encajan en esos tres presupuestos que he comentado. Discriminación por prácticas de orden sexual, discriminación étnica y discriminación religiosa, no hay más. La discriminación política no, la persecución política no se considera. Radicalmente no. Ya. No, esto no lo sabía, es una cosa que no tenía... Claro, otra cosa es que hubiera un cuarto punto donde se incluyera eso, perseguido político. Sí, sí, vale, por eso, no, pensaba que esto sí era así, no lo sabía. Pues no es así, y si hay alguien que diga que opina de manera contraria, que lo demuestre así de claro. Sí, sí, no, el código será el que es, y bueno, pues si no se considera la persecución es política como algo digno de ser objeto de... Otra cosa es que efectivamente hay otra posibilidad que es excepcional además, que es la carta que tiene que ver con... Es por una vía excepcional donde se le puede reconocer una carta de refugiado que proviene de un conflicto bélico, pero a sabiendas. Y eso es lo que yo recuerdo y lo que nos molesta personal y colectivamente, que es todo el mundo sabe que hay una tremenda guerra en Siria y en otras partes desde hace unos años, sí. ¿Se han movido por echar un cable a Líbano y a Jordania y a los sitios donde hay, no 1.000 o 10.000, hay pues 500.000, 300.000, llevan años allá. Europa no se ha acordado de ellos. ¿Por qué? Porque estaban en casa del vecino. Países cuyo nivel de vida es notablemente inferior al que tenemos aquí. Posibilidades de cobertura de decenas de miles de refugiados. Muy poquitas, pero les han acogido. ¿Cómo es posible que aquí se ponga nerviosa Europa por... Mira, el otro día salió la prensa. Alemania, bueno, ha declarado públicamente que de 800.000 espera 1.500.000. ¿Qué pasa? Y aquí, en este país, en Euskal Herria, 1.000 y pico, y parece esto, que eso esto es un quería, esfuerzo. Eso te quería comentar. Bueno. El tema es de los cupos, que está europeo, de los cupos de acogida de refugiados, ¿no? Que resulta bastante ridículo. Y que bueno, y en concreto este país, España, vamos, y bueno, no sé lo que tenga que ver también los gobiernos, el gobierno vasco en este asunto, en la acogida, quiere decir que son los que menos gente acoge, ¿no? Sí, pero sabe, bueno, es una opinión que es discutible como cualquier otra, ¿eh? Uh-huh. El gobierno vasco no tiene atribución ninguna. Eso está claro, pero bueno, pero quizás pero posibilidad ahora de presión sí, ¿no? Un poco podría sí haber. Sí, no, y eso sí tiene atribuciones en lo que tiene que ver con coberturas sociales. Claro. Pero en materia de extranjería ninguna. Yeah. Por lo tanto, no digo que haya sido un paripé, está muy bien. La verdad es que mucho menos se ha hecho en otras ocasiones, sobre todo con los que intentan pasar por encima de las vallas, no digo electrificadas, porque aún no lo están. Pero lo están. Pero a marcha que damos es probable que las electrifiquen. Seguramente. De todas formas, tampoco está muy... Fijaros qué barbaridad digo. Sí. Pero no sería extraño. No, para nada, no, vamos. No, bueno, ya están llenas de cuchillas. Entonces, entonces, esa situación, es muy difícil que tanto el Parlamento Vasco como los gobiernos que de por turno, por acuerdo, estén vigentes, pues se mojen más allá de lo que... Porque es verdad, aunque momentáneamente haya un incremento de una sensibilidad social palpable, es verdad, todos estamos dispuestos a echar un cable, algunos proponen sus domicilios, oiga, pero ya hay que pensar, creo yo, de la siguiente manera, seamos conscientes de que los problemas sociales, y este es uno más entre tantos otros, no son propiedad de nadie, no tienen propietario, no son ni de CEAR, ni de SOS, ni del gobierno vasco. Propiedad ninguna. Pero, a su vez, como denominador común de esta ecuación, hay un dato que debiéramos de asumir, que es la siguiente, que la responsabilidad de ser solidarios en todos los órdenes con estas y otras personas, sean refugiados sociales, políticos o de cualquier otro tipo, es colectiva, es de todo el mundo. Y eso es, entiendo yo, por la experiencia común que tenemos día a día, que es muy difícil de asumir. Bueno, acaban de matar a otra mujer, por ejemplo, ¿no? Ahí en Erandio. No, bueno, eso es otro, asunto. ¿No? Pero vamos, lo que te quería decir, Fede, bueno, te digo, sí, porque estamos un poco fuera de tiempo, sí, es que me voy a quedar, sí, con esto que has dicho, de que, sí, de que realmente... La responsabilidad de todos. Exactamente, que sí, es una responsabilidad de todos y todas los habitantes de este mundo rico, que si sí, hay un montón de gente que encima son víctimas de cosas y de conflictos que hemos generado nosotros mismos, sí, allí, o bueno, sí, nuestros, sí, gobiernos. Bueno, los han generado los sí, intereses, sí, los intereses económicos de, sí, bueno, pero de los cuales nos beneficiamos de cierta manera, sí, que lo que tú decías, que es, sí, una responsabilidad que tenemos que asumir. Eso, y es, bueno, y que no se está asumiendo. Y lo que no se puede hacer es cubrir. Ese es el tema. Pues acaban de poner en marcha la comisión casi confederal aquí en Euskal Herria, en algún sitio, en algún otro lugar también. Pero ¿qué sucede al final? Que se queda un poco en parafernalia pública. Sí, es lo que tiene, que no nos podemos fiar de nuestros gobiernos en cuanto a cómo actúan en este asunto. Y tenemos que esa responsabilidad asumirla como ciudadanía, como de momento, socialmente. Y en la parte que nos toca, destacamos el hecho de que la primera intervención, más allá de la voluntad gubernamental, estatal y local, de mire, vamos a hacer, es que ya tienen un documento con propuesta de expulsión del país. Ya. Ese es el documento que les identifica. Y para solicitar esto que habéis planteado, resulta que puede que le den cita en la comisaría extranjería. ¿La conclusión cuál es? Oiga, ¿necesitaron cita para abrirles el expediente de expulsión? No. Luego no se entiende por qué se ponen inconvenientes para recibirlos cuando proceda o cuando encontremos a alguien que traduzca su idioma. Bueno, pues porque no es lo mismo, Fede, recoger que expulsar. Siempre es más fácil expulsar. Efectivamente. En fin, Fede, no tenemos más tiempo. Un placer tenerte aquí en Fuera de Radio. Lamento que no haya dado más tiempo. Llegar, pero no pasa nada. Ay, majo. No, esperamos verte pronto. Cuando queráis, bueno, me dais un toque, lo organizamos de la manera mejor posible y no tendré dificultad alguna en estar con ustedes. Un placer, Fede. Igualmente. Un abrazo. Vale. Fede. Vale. Venga. Bueno, pues nada, este era Fede de Sor Racismo, hablando del problema de los refugiados, que ya tratamos en el programa anterior, y que es serio. Refugiados, migrantes, inmigrantes, en fin. Todo este mare magnum mundial que se nos viene encima y ante el cual, como él decía, ¿no?, tenemos que tener una cierta responsabilidad. ¿No, Terrazas? Así es. Pues nada. ¿Qué pasa? ¿Que nos habla por ahí? ¿Nos habla Joseba? Escucha Furia de radio. No. Nos escuchan hasta los niños, Terrazas. Joder, esto es una gloria, qué voz angelical. Nos escuchan hasta los niños, esto es bendición. Vamos a poner un recitado de aquí que hace aquí el compañero Terrazas. ¿Yo? Sí, el compañero Terrazas de Rafael Amor, ay, que es como es puro amor. Ay, que me está tocando. Estoy tocando. Quita, bestia parda. Es que vamos a venga, bueno, dentro. No me llames extranjero. Porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre en la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia a otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero. Tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero, porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo, que viene arrastrándose el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben ni idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y del miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. No me llames extranjero. Bueno, pues este era Iván Terracitas recitando a Rafael Amor. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, y ahora a continuación tenemos con nosotros al teléfono a Fernando de Tocata, que nos va a hablar pues sobre el tema carcelario. Y bueno, y a ver qué... Fernando, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasa? Bueno, buenas tardes, ¿qué pasa, Fernando? Un abrazo, compañero. Abrazo. Bueno, como tenemos poco tiempo, bueno, ¿qué nos quieres contar? Bueno, el tema en el que estamos ahora, que es el de la hepatitis C, el de la lucha por los tratamientos de hepatitis C, bueno, por lo menos porque se los proporcionen y ellos los puedan rechazar libremente si quieren, ¿no? Los tratamientos contra la hepatitis C, los nuevos tratamientos estos, que dicen que son tan eficaces, pues que se los den a los presos, vamos, ¿no? A explicar un poquito esto para lo que es el público, porque bueno, nosotros de alguna manera estamos familiarizados con ello en cierta manera, sí. A través de ti básicamente, y bueno, de otra gente, pero la mayoría de la gente no sabe que bueno, la población carcelaria, alguna de ellas afectada de hepatitis C. Sí, hay 14.000 afectados de con el virus de la hepatitis C censados, digamos. Estamos hablando, ¿no?, de 14.000 personas, ¿no? De población, sí, de los cuales 6.000 o por ahí, además son coinfectados con VIH, ¿no? Sí. Entonces, la actitud de la Secretaría General ha sido de no gastarse ni un duro en tratamientos, de restringir los gastos lo más posible, pues a base de artimañas, pero vamos, el resultado es pues el abandono de los enfermos de hepatitis, o sea, que C. Digamos que a miles de personas se les deja sin un tratamiento adecuado, simplemente sí, porque cuesta demasiado dinero según las instituciones penitenciarias. Sí, bueno, es una actitud... en realidad en instituciones penitenciarias lo que están haciendo es dejar que se produzca un desastre en la sanidad penitenciaria, supongo que para librarse del problema. El gobierno ya lo quiso transferir. Hubo un decreto gubernamental en el 2004 que instaba a las comunidades autónomas a hacerse cargo de la sanidad penitenciaria, pero solamente el País Vasco y Cataluña se han hecho cargo, y entonces lo hacen a base de conciertos con las comunidades autónomas, funciona todo fatal. Entonces, está claro que lo que quieren es provocar la catástrofe, y está claro que la vida de los presos les importa un bledo, ¿no? Yeah. De todas maneras, en esto de la hepatitis, aquí estamos hablando de estos nuevos tratamientos que son tan buenos... Perdona, Fernando, cuando dices provocar la catástrofe, quiere decir que es algo que tienen ellos un poco, que es lo que desean, provocar ¿qué tipo de catástrofe? No lo entiendo muy bien. Pues esa es la táctica que han utilizado desde hace ya, no sé, muchos años, ¿no? Para el desmantelamiento del estado de bienestar. O sea, ellos provocan una catástrofe, por ejemplo, en Correos, y luego lo privatizan, ¿no? Ah, bueno, sí, te entiendo. Sí, vale, de acuerdo. Pues, sí, pues esto es algo parecido, lo que pasa es que esto es esa tumba abierta, no hay ninguna garantía. Aquí va a haber muertos, esa es la historia, ¿no? Simplemente que los problemas que eran responsabilidad de la administración estatal, sí, pues ellos, digamos, abandonan su responsabilidad y pase lo que pase, pues ya veremos quién la asume, sí, ¿no? Sí, bueno, la diferencia es que en lugar de hablar de puestos de trabajo estamos hablando de vidas humanas en este caso, ¿no? Quizás. Pues sí, sí, pero es el mismo comportamiento, ¿no? Sí, sí, sí, pero claro. Entonces, claro, el mismo comportamiento que tenían también con los de la calle, ¿no? Porque en la calle tampoco estaban queriendo dar por el tema presupuestario los tratamientos estos, pero claro, frente, como estamos en año electoral, ¿no? Y aquí están cambiando un poco la correlación de fuerzas entre los partidos políticos y tal, pues nada, es el momento de hacérselo buenos, y por otra parte las plataformas de afectados se han movilizado bastante, ¿no? Espontáneamente, y se han organizado bastante bien, y bueno, pues en la calle ya están empezando a dar los tratamientos. Lo bueno que de esta situación es que las plataformas de afectados, por lo menos una parte de ellas, han decidido que su consigna es tratamiento para todos y para todas, y han decidido desde el primer día incluir también a los presos, ¿no? A los presos afectados de hepatitis C, con lo cual se produce pues una novedad en el panorama de lo carcelario, que es que de pronto pues hay porque afectados de hepatitis C hay 700.000 por lo menos, ¿no? Sí. En todo el estado, ¿no? En la calle, ¿no? Entonces resulta que tenemos a un sector de la sociedad que se preocupa por lo que les pase a los presos, lo cual es una novedad, una novedad muy muy grande, ¿no? ¿Y qué concentraciones están dando o cómo está el tema? Bueno, el día 26 de septiembre, una coordinadora de plataformas que se formó en julio en Valladolid, que agrupa unas cuantas plataformas de ciudades así del territorio dominado por el Estado español, ¿no? Pues convocaron concentraciones en las sedes o en las delegaciones del gobierno o en cualquier otro sitio, juzgado de vigilancia penitenciaria o lo que fuera, reivindicando tratamiento para las personas presas enfermas de hepatitis C. Nosotros, pues Tocata, el grupo Pro Presos de Madrid, Expresos Sociales Coppel y el grupo Presos a la Calle de Asturias, hicimos una propuesta a los grupos anticarcelarios, libertarios y demás, para sumarnos a esta convocatoria. La convocatoria, bueno, en el movimiento libertario, llamémosle así, aunque quizá no sea hacerle mucho honor, la propuesta no prosperó gran cosa. No, solamente nosotros secundamos la convocatoria de esta gente. Y las plataformas, pues, digamos que respondieron. Bueno, hubo respuesta en 26 ciudades, ¿no? Y en las que se hizo, pues eso, concentración en la cárcel o delante de la delegación del gobierno, ¿no? Ya. Entonces, bueno, como el problema subsiste y como si no hay movilización de ninguna clase, ni a los de la calle, pero sobre todo a los de la cárcel, no se les va a dar el tratamiento, por lo menos no se les va a ofrecer, porque yo el tratamiento este, no, yo tengo hepatitis C y no me lo pienso tomar, ¿sabes? Vale, bueno, o sea, pues porque me cago en él, pero por lo menos tengo derecho a cagarme en él, ¿no? A rechazarlo, ¿no? Bueno, Fernando, pues sí, la verdad que el asunto este, bueno, cada vez que entras aquí es siempre una especie de mazazo, ¿no? Porque el tema carcelario, como está tan, en fin, tan no sé, se sabe tan poco de él y de cómo se, de esa sociedad del bienestar que llaman, que vivimos fuera, como dentro es otra cosa, ¿no? Pues bueno. Sí, hombre, es la cara fea, sí, ¿no? Porque fea. aquí como es viven de engañarnos, claro, pues nos lo disfrazan todo, allí no disfrazan nada. Pero por eso, bueno, por eso mismo, pero bueno, paso tenemos a ti aquí para que nos des esa visión y esperamos tenerte aquí siempre que tú quieras. Claro, hombre. Pues eso, pues nada, un placer haber tenido aquí. Y hasta también. La próxima. Y muy bien, la próxima, pues nada, un abrazo, compañeros. Hasta la próxima. Gracias, Fernando. Un abrazo. Salud. Venga, hasta la próxima. Bueno, pues nada, terrazas. Esto ha sido todo por hoy. Eso lo digo yo. Furia del Radio. Eso lo digo yo. Eso lo digo yo. Aunque me pegue. Eso lo digo yo. Desde las colinas de Irala. Esto ha sido todo por hoy en Furia del Radio. Os emplazamos al próximo programa, Furiosas y Furiosos. La madre que te parió, a la que te dé, me voy. Venga, va. A la despide. Bueno, nada, terrazas había despedido el programa. Así que nada, ya lo ha dicho todo él. Y os vamos a dejar con un temazo. Pero si todavía hay tiempo, terrazas, que podemos hablar. Me voy a pegar, ¿me entiendes? Ay, Dios. Pero terrazas, tío, que hay tiempo, siéntate aquí. No me siento, me está tomando el timbre. Pero que el timbre, que hostia, pero no es el reloj. Que me voy a Guantes. No, vete a tomar por culo, si quieres también. Bueno, pues nada, ala. Bueno, pues venga, ala, que nos está tocando el timbre. Vamos a despedir. Esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio, en nuestro segundo programa sobre inmigración y fascismo, ¿eh? Y os emplazamos para nuestros tres próximos programas de punk, ¿eh? En los cuales habrá por aquí un mogollón de gente que la vais a flipar. Y os vamos a dejar con Stupid Human, Swamp Funk. Esto es Furia de Radio. ¡Arriba tu patate!